Che, boludo, ¿cómo andás? ¿Listo para otro deep dive? Mira vos, hoy nos metemos en un tema que nos toca de cerca, ¿eh? Polvo de carbón en el Gran La Plata, nada más y nada menos. Sí, parece que la asamblea de vecinos andaba con la mosca detrás de la oreja. Y el intendente de Berisso también, ¿eh? Tanto que le pidieron a la RESA CONICET, o sea, la Red de Seguridad Alimentaria de CONICET, que investigara un poco el asunto, ver si la planta Oxbocopetro, o sea, que procesa carbón, andaba tirando humo, pero humo de verdad. O sea que tenemos a los cerebritos de la RESA CONICET, los Avengers de la ciencia, metidos en este quilombo. ¿Y qué encontraron, che? Hay que salir corriendo o podemos ir tomando mate tranquilos. Bueno, el informe que nos mandaste es larguito, ¿eh? Pero mira, te resumo lo más importante. Parece que en los últimos 20 años, una cosa que aumentó muchísimo son los JAPES. ¿Te suena? Ape. No, ni idea, che. ¿Qué te suenan esos bichitos? Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Suena complicado, ¿no? Bastante, sí. Bueno, la cosa es que estos HAPES están relacionados con el cáncer y otras enfermedades. Ojo, ¿eh? Que incluso en dosis bajas, si uno está expuesto mucho tiempo, pueden ser un problema. Pará, pará. Me estás diciendo que estamos respirando cáncer. En serio. Mira vos, Y qué lindo. tranquilo, tranquilo. No es para ponerse paranoico, pero sí para prestar atención, ¿viste? Lo importante es entender el nivel de riesgo. Claro, tienes razón. Y hablando de riesgo, ¿qué tan contaminada está la zona? Es para usar barbijo hasta para ir a comprar el pan. Mira, si hablamos del MP10, o sea, las partículas de polvo más grandes, la cosa bajó en los últimos años. Pero todavía hay momentos en que los niveles superan lo que recomienda la OMS. ¿Y cuánto es eso? ¿Tenés idea? La OMS sí dice que no debería pasar de 20 microgramos por metro cúbico al año, pero acá se registraron valores mucho más altos, ¿eh? Ahí ya me empezás a preocupar. ¿Y las partículas más chiquitas? Esas que se te meten hasta los poros. Las MP2.5. ¿Esas cómo andan? Ahí la cosa se pone más picante. No solo superan los límites de la OMS, que son 10 microgramos por metro cúbico al año, también se pasan de la norma provincial, que es de 12. Epa, ahí ya la cosa se pone seria. Y agárrate fuerte porque esto es heavy metal. Ah, literalmente. Encontraron niveles de metales pesados en el polvo que son comparables a ciudades como Beijing o Delhi, imagínate. No me digas, o sea que estamos respirando el mismo aire que en las ciudades más contaminadas del mundo. Qué lindo panorama. Y ya que estamos hablando de mugre, ¿qué me contás del carbón negro? Ese es el que me deja la ropa hecha un desastre cada vez que la cuelgo afuera. Exacto, ese es el culpable de las manchas negras. El carbón negro. Y no solo eso, ¿eh? También puede afectar la salud. En serio. Cuéntame más, cuéntame más. Mira, hay estudios en Chicago, por ejemplo, que muestran que la gente que vive cerca de plantas de carbón tiene más problemas respiratorios y hasta síntomas neurológicos. Síntomas neurológicos. ¿Cómo cuáles? Dolores de cabeza, problemas de concentración, ansiedad, cosas así. Mira vos. O sea que no solo te afectan los pulmones, sino que también te puede dar un patatús mental. ¡Qué desastre! Sí, la cosa es seria. Lo importante es estar informados y tomar las medidas necesarias para protegernos. Tienes razón. Y hablando de información, ¿qué pasa con la falta de respuesta del OPDS? ¿Por qué no quieren dar información sobre la contaminación? ¿Qué ocultan? Buena pregunta. El informe destaca la importancia de la transparencia y el acceso a la información, ¿viste? Los investigadores se quejaron de que el OPDS nunca les contestó los pedidos de información que hicieron. Y eso es preocupante, porque la gente tiene derecho a saber a qué se está exponiendo. Totalmente de acuerdo. Es como si te quisieran vender un auto usado sin decirte que tiene el motor fundido. Una vivada total. Tal cual. La información es clave para poder tomar decisiones y proteger nuestra salud. Y bueno, che, hablando de riesgo para la salud, el informe usa un método Repiola de la OMS para calcularlo. Se basa en las concentraciones de MPD10 y MP2.5, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, agarran esas concentraciones, las multiplican por la cantidad de gente que vive en la zona, le mandan unas fórmulas matemáticas y ¡pum!, te tiran un numerito que te dice el riesgo. Para. Fórmulas matemáticas. Me estás haciendo transpirar la neurona. No hay una forma más fácil de explicarlo para los que somos más de letras. Dale, tranquilo, tranquilo. En criollo, lo que hacen es comparar la contaminación con la cantidad de gente que vive ahí y ven cuántas personas podrían tener problemas de salud por culpa del aire que respiran. Ah, bueno, eso ya me suena un poco más amigable. ¿Y qué dicen los resultados? ¿Estamos todos condenados a vivir con un tanque de oxígeno? No, no, para nada. El informe dice que no hay que ser alarmistas, pero sí prestar atención. El tema es que no hay estudios epidemiológicos actualizados en la zona. O sea, no sabemos a ciencia cierta cuánta gente está realmente afectada por la contaminación. O sea que tenemos un problemón, pero no sabemos qué tan grave es. Mira vos, qué dilema. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Hay alguna solución mágica o nos tenemos que resignar a respirar este cóctel de porquerías? Bueno, el informe tira algunas ideas. Primero, que las autoridades se pongan las pilas y actualicen los valores límite de contaminación, que se ajusten a los de la OMS, que son más estrictos. Buena idea. Así por lo menos tenemos un punto de referencia más confiable. ¿Y qué más? ¿Hay alguna otra medida que pueda ayudar? También recomiendan que se hagan estudios epidemiológicos como la gente, para saber cuánta gente está afectada y cómo los está afectando la contaminación. Y lo más importante, que se aplique el principio de precaución. ¿El principio de qué? ¿Eso se come? No, no se come, pero es importante. Es una idea que dice que si hay una amenaza para el medio ambiente o la salud, aunque no haya pruebas científicas definitivas, hay que tomar medidas para prevenir el daño. O sea, que no hay que esperar a que la gente se empiece a enfermar para hacer algo. Ah, mira vos. O sea, que mejor prevenir que curar. Tiene sentido. Ya. Y volviendo al tema del carbón negro, ¿qué dicen esos estudios de Chicago que mencionaste? ¿Es realmente tan peligroso? Mira, los estudios muestran que la gente que vive cerca de plantas de carbón tiene más problemas respiratorios. Cosas como bronquitis crónica, EPPs, dolor de garganta, congestión nasal, irritación en los ojos. Y hasta un sabor metálico en la boca, imagínate. Un sabor metálico en la boca. Eso sí que no me lo esperaba. Y no termina ahí. También reportaron síntomas neurológicos. Dolores de cabeza, problemas de concentración y memoria, insomnio, ansiedad. O sea que no solo te afecta a los pulmones, sino que también te puede dar un patatús mental. ¡Qué desastre! La cosa es seria, sí. Lo importante es estar informados y cuidarnos. Tienes razón. Y hablando de información, ¿qué pasa con la falta de respuesta del OPDC? ¿Por qué no quieren dar información? ¿Qué ocultan? Es una buena pregunta. El informe destaca la importancia de la transparencia y el acceso a la información. Los investigadores se quejaron de que el OPDS nunca les contestó los pedidos de información. Y eso es preocupante, porque la gente tiene derecho a saber a qué se está exponiendo. Totalmente de acuerdo. Es como si te quisieran vender un auto usado sin decirte que tiene el motor fundido. ¿Una vivada? ¿Total? Exacto. La información es clave para poder tomar decisiones y proteger nuestra salud. Che, y ya que estamos hablando de protegernos, ¿qué podemos hacer para minimizar los riesgos? ¿Usar barbijo todo el tiempo o hay otras opciones? Bueno, el barbijo puede ayudar, pero no es la única solución. Lo importante es estar informado sobre los niveles de contaminación. Evitar hacer ejercicio al aire libre cuando la contaminación es alta. Mantener la casa limpia y ventilada. Y consultar al médico si tenemos algún síntoma respiratorio. Buenos consejos. O sea que no hay que volverse loco, pero sí tomar algunas precauciones. Exactamente. Y lo más importante, seguir presionando a las autoridades para que tomen medidas para controlar la contaminación. Sí, señor. Hay que hacer ruido para que nos escuchen. Bueno, creo que ya cubrimos lo más importante del informe. ¿Te parece si hacemos un pequeño resumen para que quede todo clarito? Dale, me parece perfecto. Un repaso nunca viene mal, sobre todo con tanta información dando vueltas. Bueno, che, para que no te quedes con la cabeza hecha un mate cocido, te hago un resumen de lo que vimos sobre el polvito de carbón. Primero, respirar eso no es joda, ¿eh? No, para nada. Los niveles de MP10 y MP2.5 a veces se van al pasto y encima encontramos metales pesados como si estuviéramos en Mordor. Un combo explosivo, sí, señor. Y lo peor es que encima el OPDS se hace el sota y no nos da la data completa. Exacto, ¿no? Ahí está la clave, en la transparencia. Hay que seguir metiendo presión para que el OPDS ponga las pilas y publique la información de los monitoreos. También estaría bueno que se hagan estudios epidemiológicos para entender cómo nos está afectando todo este tema. O sea que la información es la mejor arma contra la contaminación. Tal cual. Y mientras tanto, podemos hacer algunas cosas para cuidarnos. Usar barbijo, evitar hacer ejercicio al aire libre cuando hay mucha polución, mantener la casa limpia y ventilada, y consultar al médico si sentimos algo raro. Buenos consejos. Prevenir es mejor que curar, como decía mi abuela. Y no nos olvidemos del principio de precaución, ¿no? Si hay una amenaza, hay que tomar medidas, aunque no a pruebas contundentes. Totalmente. No podemos esperar a que la gente empiece a caer como moscas para reaccionar. Mira vos, qué interesante todo este tema, che. La verdad que nunca me hubiera imaginado que respirar polvito de carbón podía ser tan complicado. Sí, a veces las cosas que parecen más simples son las que esconden más sorpresas. Bueno, mi querido oyente, espero que este deep dive te haya servido para entender un poco mejor el tema del polvo de carbón en la plata. Y acordate, informate y exigí a las autoridades que cuiden nuestra salud y el medio ambiente. Exactamente. Porque al final del día todos queremos respirar tranquilos, ¿no? Sin duda. Bueno, che. Nos vamos despidiendo. Esperamos que te haya gustado este deep dive y te esperamos en el próximo con más temas interesantes para investigar. Hasta la próxima. Chao, chao.